soy malo, te voy a matar, y te voy a morder, y te voy a sacar el corazón. ¿Y ya le sacó el corazón, va? Solo clásicos en Universal Ester. Señores, bienvenidos, no soy Lalo Guerrero y las ardillitas. Más bien tenemos acá como que la onda infantil, debido a que pues es abril, el mes del niño, ¿no? Dejemos todas esas ondas teológicas acerca de la Semana Santa y esas chingaderas, pero en fin, ¿saben que los Viernes Santos, para el único que son todos los Viernes Santos, pues es para el enmascarado de plata? Bueno, señores, bienvenidos, gracias por estar aquí a Universal Terror. Yo soy Jirky, el universo es un terror en este programa, y pues vamos a hacerlo tenebroso para los morros, para los niños, que es su mes, en abril. Entonces pues vamos a empezar con algo levecín para los morros, y pues vamos a continuar con algo más grotesco entre más va pasando el tiempo en el programa. Entonces pues en chinga nos vamos a ir con una rolilla por ahí. Justamente toda la temática va a ser acerca de los niños, y vamos a escuchar a KMFDM con Los Niños en el Parque. Regresamos, morros. Los niños en el parque. Los niños y las niñas no son niños. Ahí está KMFDM con los niños del parque. Una rolilla muy sabrosa, muy a gusto. Y de hecho el género que vamos a tratar en esta sesión de Universales Terror es justamente un poquito de electro. Tendremos programado por ahí en la última parte algo de Dead Rock. Pero pues tenemos por ahí datos inútiles que estaba yo observando acerca de estas cosillas. Que ¿sabían ustedes que en la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que gente? Estoy casi seguro que a ustedes no les importa este tipo de cosas, pero es muy cagado. De hecho, quiero hacer una prueba. ¿Sabían ustedes que ninguna persona puede lamerse el codo? Ya lo están haciendo. Seguramente están haciendo la prueba. Si pueden chuparse el codo o no. En fin, vámonos con otra rola porque tenemos bastante música en Universales Terror. Estaba yo teniendo una charla con mis sobrinos. Tengo bastantes sobrinos, entonces pues también va dirigido a ellos el programa para todos estos morros que están muy cerca de mí. Estaba teniendo una charla con uno de ellos y me estaba contando que tenía miedo al chupacabras. Entonces, pues vamos a ir con una rolilla de Nagmar en un disco que sale por ahí del 2010. Y pues vamos a preguntarle a mi chovina con qué canción nos vamos a ir. Ahora vamos con el chupacabras. Thank you. eso es todo, eso es todo. Y sí, ya los niños de ahora no le tienen miedo al coco, le tienen miedo al chupacabras. Charlas bastante amenas con todos mis sobrinos, son muy ocurrentes y la neta aportan bastante a los adultos que estamos llenos de prejuicios y chingaderas. De hecho decían, por ahí estaba dentro de los datos inútiles que teníamos, que en promedio una persona ríe 15 veces al día. Entonces, los morros seguramente exceden ese límite, bueno, ese promedio de risas al día. Entonces, yo los reto que nos riamos en este bloque más de 15 veces. No, es bastante estúpido, pero en fin, nos vamos a ir con otra rolilla. Yo creo que lo único rescatable de estas ondas de abril, dejando fuera todo eso de la Semana Santa y esas cosas tan macabras, pues es justamente el Día del Niño, ¿no? Está chingón. Pero porque pues ni la Semana Santa es así como que algo liviano, porque sigue habiendo asesinatos, muertes en el país, está cabrón. Y yo creo que los morros están también hartos de todas estas chingaderas, que ya no puedan salir a jugar. Como diría que ya me piden en el parque. Pues nos vamos a ir con una cancioncilla de Retrosic, y que yo creo que los niños nos pedirían lo siguiente. Así es, una revolución pedida por los morros. Eso estaría de huevos, ¿no? Pero, pues bueno, yo creo que la crítica social para los chavitos ahorita es muy, muy leve. Definitivamente se dan cuenta de lo que está pasando en el país, con tantas chingaderas, tantos asesinatos. Pero bueno, en fin, estamos llegando, pues, a la última parte de Universal Terror. Todavía nos quedan dos bloques, que es en el que estamos, y uno más. Pero, a ver, ustedes, ¿cómo duermen a sus morros? A aquellos que ya son padres de familia, ¿cómo los duermen? Hay mucha gente que también son pasaditos de lanza con los niños, y pues les dedican rolillas como esta. Vamos a escuchar una canción que se llama Maldito Niño, claro que sí. Esta es de una banda que se llama Proyecto Crisis, ellos son chilenos, y vamos a escuchar cómo duermen a un niño los de Proyecto Crisis. La canción es Maldito Niño. Proyecto Crisis de Chile, Maldito Niño. Una rola bastante rara, pero ya saben que en Universal es terror. El universo es un terror. Entonces, pues, están ad hoc estas rolillas que andamos escuchando. Pero, señores y señoras, ha llegado el fin del programa, de esta misión dedicada a los morros. A los morros que son la pura fiesta, sin nada de prejuicios y muy, muy leales. Pues nos estamos escuchando la siguiente semana, señores, sin antes, antes mencionándoles que está próximo por ser el festival de Alterna Arte, que está promoviendo el grupo Fusión Arte. Ya tenemos a las bandas invitadas. Próximamente las van a tener aquí en Cubo Radio y en cualquiera de los programas. Les estaremos avisando dónde van a desfilar ellos para que vayan conociendo quiénes van a estar en el toquín en mayo, el 21 de mayo me parece. Ya les confirmaremos bien la fecha y el lugar, pero allí está el dato importante, que van a estar desfilando por acá todas esas bandas que van a estar en ese toquín, que son aproximadamente entre 10 y 11 bandas. Síganos por Cubo Radio, por Facebook y Twitter. Ahí están las ligas. A mí me pueden encontrar en Facebook como Yurki Majavskovski. Estoy ahí en uno de los amigos de Cubo Radio. Por medio del Twitter me pueden encontrar en @Yurki. Y pues por ahí había un MySpace, pero el MySpace ya está muriendo. El MySpace también es Yurki69. Ahí me pueden localizar. O bien al mail, que es yurki@cuboradio.tk. De todos modos, dejen sus comentarios, chingao. Ya que están aquí, puto el que no lo haga. En fin. Pero ya que estamos en esas ondas de la Semana Santa y el 30 de abril y todas estas cosas, me viene a la mente tanta chingadera, tantos eventos desafortunados que tuvo la religión, o estos güeyes que se hacen pasar como autoridades religiosas, con los eventos desafortunados de pedofilia. Pues aquí la eyaculación post-mortem nos hace un homenaje a estas ondas, donde se une lo malévolo, lo divino y lo puro y sano de un morro. Entonces, con esto nos vamos a despedir, señores. Ellos son eyaculación post-mortem y la canción se llama Dejad que los niños se acerquen a él. Muchísimas gracias por estar aquí. Hasta siempre. Hey! Quijote tiene una corrida en la sotana, con una llaga en cada mano y una hemorragia en el rabo. No son estigmas, son heridas de hacerse pajas mirando a los santos. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! Esto es Universalus Terror, transmitiendo para todo el mundo desde la XHKIVORADIO. Universalus Terror, con 5.3% de desempleo en la Ciudad de México. Somos Cubo Radio, máxima audiencia en medios. Universalus Terror.